Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Hoy regresamos al programa cada martes. Ya casi en medio mes de marzo se nos viene el Quito Blues. También nosotros estamos muy emocionados por acá gestionando todas las cosas, y les doy una enorme bienvenida a todas las personas que están ahí uniéndose para escuchar un poco de la buena música, y acompañados igual acá con mi persona, que es David Herrera, y con Pau, que pronto aquí ya mismo se engancha, acabando de hacer unos pequeños detalles por atrás. También tenemos un poquito de cine. Hoy vamos a hablar un poco de cine, de lo que se ha venido realizando, y igual vamos a tener unas referencias de las bandas que se va a venir a este Quito Blues 2018, y todo lo demás recargado que les vamos a estar compartiendo junto a ustedes, para que no se despeguen del aire. Así que ahí viene Pau. Estamos acompañados de aquí, acompañado de Pau, para que nos ayude. ¡Hey! Hola a todos mis queridos y queridos amigos blueseros y rock and rolleros de todo el país. Bueno, llegué corriendo, hace un tráfico afuera increíble, pero llegué lo más emocionada del mundo por estar aquí con ustedes esta tarde increíble que vamos a estar con David, poniéndoles música, hablándoles de cine, hablándoles de un montón de cosas, y como siempre, del Quito Blues, de los eventos que se nos vienen y de los grandes, grandes artistas que tenemos aquí en el Ecuador. Sí, estábamos también, ayer compartimos un pequeño taller con Escena en Quito, que fue un taller que salió completamente perfecto, creo que yo lo diría así, porque estaba casi llena. La persona que les realizó el taller, cuéntame quién era, Pau. Fue nada más y nada menos que Grecia Albán, la que nos colaboró el día de ayer para hacer este taller de voz e improvisación a los chicos que serán parte de todo el proceso de la plataforma Escena en Quito de este año. Una experiencia increíble. Los chicos salían emocionados. Yo que estaba viendo y grabando ahí todo, salía súper emocionada, feliz de verles cómo hacían los proyectos, cómo se juntaban, cómo chicos de otras bandas no se veían como una competencia, sino como amigos, ¿no? Creo que esa es la esencia de Escena en Quito que nos ha dejado durante todo este tiempo. Así es, porque ayer todas las bandas se vincularon, bandas de punk, bandas de rock, bandas de rap, también de reggae. Entonces todos ellos se vinculan para esta dinámica que se realizó de 2 horas a partir de las 5 de la tarde, no, de las 6 de la tarde. Y esta profesora, ¿no?, que tenía una manera muy particular de enseñarles, con una dinámica en donde se tenía que estirar, donde tenía que hacer canto. Entonces todos cantaron, no hubo ninguno que no cantó. Yo también estuve haciendo un poco de cobertura y todos cantaron. Pueden revisarlo un chance en redes sociales, todo cómo se realizó. Fue un un evento que salió full bien y que es lo que tú dices, generó esos lazos para que no sea competencia, sino que todos se acoliten a crecer y que todo salga bien. Claro, y aparte esto ha sido un proceso de aprendizaje, de ir y venir. Ayer tuvimos a Grecia Albán, el otro día, antes de ayer creo, estuvo Método MC, estuvo Alexis Ortega dando las clases igual de improvisación, voz y bajo, Alexis, con los chicos ahí. Entonces son como lugares de unión increíbles, ¿no? Porque tienes a los bajistas de, ¿qué? 5 o 6 bandas, todos ellos mirándose a las caras, al principio súper nerviosos y luego compartiendo un momento súper grato. De ley, al inicio estaban full nerviosos, pero después ellos mismos como que se dieron cuenta que tenían que tranquilizarse para poder disfrutar y hacerlo todo bien, ¿no? Para que ellos mismos puedan aprender, y los tips que les dio seguramente les van a ayudar muchísimo a los chicos que a futuro podrían ser unos músicos muy talentosos representando al país a nivel internacional. Y cómo no, si es que también tenemos unas bandas de blues ahí, ¿no?, que van a estar dándola. Ajá, exactamente. Así que ahí estamos viendo como a todos los artistas, ya chequeando su trabajo desde ahorita, y muy felices de tenerlos también en Quito. Ayer había harta gente, yo me impresioné cuando entré a la sala porque no pensé que iba a haber tantos chicos ahí. Y creo que todos pasaron un buen momento, o sea, a mí me gustó, a los chicos les gustó. Grecia también salió como súper feliz del lugar. Y experiencias que te dan estas plataformas, que no se las pueden perder, no pueden dejar de seguirlas. Aprovechando esto, no se olviden que Escena en Quito está en su fanpage, que es Escena en Quito en Facebook, y Escena en Quito todo seguidito en Instagram. Ahí van a poder ver todo lo que fue. Habían subido ya un montón de fotos, un montón de cosas, para que vayan cachando cómo es. Si tienen una banda, si aún no se animan a salir, ustedes pueden ser los próximos postulantes para el próximo año. Así es, porque amigos, este año se vino con unos talleres full fuertes, pero el próximo va a estar mejor. Cada año va a ir mejorando, y eso es nuestro propósito, que esta plataforma les haga crecer a ustedes como artistas y puedan representar al país para que puedan exportarse y conocer más artistas, más cultura, y también irse como grandes, ¿no? Uh-huh. Ahí, como Rocola, a ese nivel, así. Exactamente, igual. Hay mucho talento. Igual por escena en Quito han pasado ya bastantes bandas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer algunas. El David les hizo sus fotos, hizo algunos videos que igual están colgados en redes, si es que quieren chequearlos por ahí. Y este año se nos viene con todo. ¿Tú cómo le ves? Yo personalmente estoy súper emocionada, como que tenía el año anterior tenía una expectativa como que de ir conociendo, de ir sabiendo cómo es, y este año es como con todas las fuerzas, ¿no? Ya le vemos al proyecto más grande, más floreciendo también. Así es, el proyecto está más fuerte y las bandas también. Bueno, el talento es como que está saliendo más a flote, como que se dan cuenta que hay más espacios para que se puedan dar todo este tipo de cosas, porque la gente tenía también miedo y hay que perder ese temor a equivocarse en público, porque hay que hacerlo, así se aprende, creo, y los grandes no sabemos cuántas veces se equivocarían para también acabar siendo lo que ahora tienen, su gran talento, ¿no? Y pues bueno, mis queridos y queridas amigas, nos vamos a escuchar una buena canción aquí en el Woodstock Blues y regresamos con mucho más música. Same old place, sweet home, Chicago. te parece, David, haber comenzado con este increíble, increíble número de los Blues Brothers aquí en el Woodstock Blues? Un gran clásico del blues, aunque ellos solo tuvieron un disco, pero son una de las bandas que dejaron un gran legado, ¿no? Uh-huh. Es algo curioso que estábamos justamente viendo con Pau, que decía que es un número cómico musical creado para un programa de televisión, más o menos ahí como Jimmy Fallon, que dice que es aquí Saturnan sábado por la noche en vivo. Uh-huh. Entonces, la banda era conformada por John Belushi y Dan Aykroyd. Entonces, es una banda que todos tenemos que buscarla y escucharla. No se pueden perder ahí, buscar un poquito de quiénes fueron y escuchar su música para compartirla. Claro, ahí tienen el nombre, anótenlos, búsquenlos también, que son muy, muy genial este dúo, ¿no? Porque es un dúo conformado por dos músicos increíbles que son los Blues Brothers. Bueno, y continuando con el tema de blues, el Quito Blues también se viene con bastante este año. Van a estar 13 países confirmados. Así que imagínense ustedes, más Ecuador, ya seríamos 14 países que estaremos sobre el escenario del Quito Blues de ese día, bueno, los 5 días de Quito Blues que se nos viene. Sí, también ya estábamos por confirmar en Tulcán, en donde también vamos a caer ahí con todos los juguetes para que disfruten un poco de blues internacional. Pero los primeros artistas que vamos a tener aquí son una banda completamente chilena, que les comentaba en el anterior programa, tenían una escuela de blues completamente infantil. Y ellos llegarán, creo que a inicios de agosto, ¿no? Ellos van a tener no solo una, sino más de una, unas 3 presentaciones fuera de lo que será el Quito Blues, en algunos festivales también organizados por Carlos Patricio Recalde y Margarita Altuna, que van a estar junto al grupo infantil de blues. Ellos son los Magnolia Blues. Los habíamos tenido a Coque y a Claudio también aquí alguna vez hablando con nosotros en nuestro... En los inicios, ¿no? Ajá, en nuestro denominado Tomando al Blues. Hablamos con ellos, compartieron algunas cosas con nosotros y es súper interesante poder tenerlos ahora en lo que será el Quito Blues. Vamos a tener también la presencia de Brasil, como habíamos mencionado la vez anterior. Tendremos a Abluzadas y bueno, Abluzadas también serán parte de lo que será el Congreso Latinoamericano de Blues, y Brenda Márquez nos deleitará también con esta vinculación que tiene hacia la poesía. Brenda también estuvo aquí, ¿no? En una breve entrevista, creo. Sí, que tuvimos sí. También a Brenda Márquez. Esperemos que también cuando esté acá podamos traerle al programa para que hable completamente de lo que ha sido su trayectoria y cómo es esta experiencia de venir al país para un festival tan grande internacionalmente. Ojalá, por favor, cada vez que uno de estos grandes artistas venga acá a Quito, al Quito Blues, también pueda visitarnos aquí en lo que es el Woodstock Blues. Sería genial poder tener a tantos grandes artistas aquí. También vamos a tener la presencia de Perú. Tenemos a Perú, ¿no? Con la International Blues Band. Esta banda llega directamente desde nuestro vecino país, Perú, y va a estar también en lo que será los 5 días de evento. De Uruguay también tenemos a grandes invitados. Y Sindicato de Blues. Uh-huh. Sindicato de Blues de Uruguay. Exacto. En Colombia tenemos a 3 grandes músicos que también creo que van a ir a Tulcán, ¿no? Uh-huh. Ellos estarían en Tulcán también deleitándoles un poco de su música. Hermanos colombianos que están muy cerca y que se van a cruzar la frontera ahí para poder disfrutar de esos conciertos que están producidos por Carlos Patricio Recalde y Margarita Altuna desde Tampa, Florida. Y bueno, esta banda será Carlos Reyes Blues Band. Tenemos también la presencia de México junto a Jimena Segovia y Los Sabrosos, que son una banda de blues y rock and roll mexicana que, bueno, esperemos tenerlos muy pronto. A mí 100% se me hace cada vez más cerca, se me hace cada vez más cerca el Quito Blues. Decimos agosto y es como que no, si agosto está a la vuelta de la esquina, hace 2 días de enero. Sí, va volando y ya estamos casi a medio mes, entonces estamos muy cerca del gran festival del Quito Blues. Amigos, no se pueden perder, tienen que caer para que cachen y disfruten de la buena música. Y igual vamos a estar recargados, recuerden, de talleres, tatuajes, un congreso de completamente la producción del blues. También tendremos poesía y exposición de fotografía, así que no se pueden perder todos esos eventos que son solamente para ustedes y hechos para ustedes. Así que cuéntanos, Pau, había otro país por ahí que nos falta, ¿no? Claro, también hay personajes súper importantes de Estados Unidos y de Rusia que van a estar en dentro del festival, que estarán cantando con diferentes bandas como solistas, que estarán arriba del escenario de lo que será el Quito Blues. Así que no se lo pueden perder, 13 países confirmados que tendrán asistencia en este magnífico festival. Igual recordamos a un invitado que tuvimos aquí, Rose, que va a estar en el congreso, ¿no? Va a estar en el congreso hablando, en el segundo congreso del latinoamericano de blues, hablando de un poco de lo que ya ha sido su experiencia y cómo manejar lo que ha sido su experiencia y cómo manejarse a un artista, ¿cómo sería? Sería autogestionarse, ¿no? Estar sin buscar un manager, sino hacerlo tú mismo y moverse ahí, buscar y golpear las puertas para que se te abran y te den un espacio. Exactamente, y es muy genial poder contar con esta gente, con Rose, que también nos dejó una enseñanza súper chévere aquí en el anterior programa del Woodstock Blues. Y bueno, también vamos a tener varios invitados especiales en los siguientes programas, así que no se pueden despegar del Woodstock Blues. Vamos con la siguiente canción aquí y regresamos con mucho más. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba no cantar. ¡Canta, hermano! Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba no cantar. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide si canta o baila. En el concierto itinerante vamos cantando y bailando. 30 artistas profesionales de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentan obras de autores y compositores de Riobamba y su provincia. Venga y disfrute este 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de los ritmos tradicionales de nuestro país, como los sanjuanitos, tonadas, capisca, yumbo, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. La entrada es libre. Vamos cantando y bailando. Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX, una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, amigos, después del corte. Y bueno, fue una canción súper chévere, ya había sonado en el programa antes, y es de Jaime Guevara, señor prohibicionista. Así es de Jaime Guevara, uno de los clásicos. Acá ya lo hemos escuchado, ojalá algún rato lo podamos tener por acá. Seguramente también estará en el Quito Blues, ¿no? Seguramente estará en el Quito Blues. La presencia de Jaime Guevara en el Quito Blues es infallable, infaltable, porque bueno, es uno de los exponentes más grandiosos que tiene el Ecuador y no puede ser de menos. Así es un gran artista y entonces de ley tiene que tener su espacito ahí para que pueda sonar un ratito y hacer mover a la gente, porque el anterior año que lo tuvimos le prendió a todo el público y les hizo bailar. Exactamente, así que muy posiblemente contaremos con su presencia y con la de todos ustedes también, así que no pueden dejar de ir a este increíble evento que es el Quito Blues. Sí, y los que se vienen no del Cine Quito también. Así es, amigos, también se vienen más eventos recargados de Cine en Quito. Eso les comentábamos que teníamos del taller y que hablábamos de la vinculación que se viene dando con las bandas. Esta semana también se vienen los dos últimos talleres y vamos a arrancar con un jamming, ¿no? Uh-huh. El jamingo, como es en escena en Quito. Y jamingo haciendo alusión a la llama también, que es este animalito andino, que bueno, muchos lo conocemos. Y a la final, esta palabra mezclada con todo esto que es el jamming, esta expresión de la improvisación musical también, en el cual las bandas se reunirán para hacer algo maravilloso en 3 minutos. Así es, tienen que improvisar en 3 minutos y de ahí van a ver cuáles tienen como que el mejor desenvolvimiento y cumplen los requisitos para que puedan acumular una base de puntos, ¿no? Uh-huh. Entonces continuarán el siguiente evento todas las bandas, que será una presentación en vivo, me imagino, si es que mal no recuerdo. Exactamente así que no se lo pierdan. Todo esto vamos a subirlo a redes sociales y también en todo este proceso ustedes también, créanme, también van a poder asistir a ver a las bandas, también van a poder escucharlas tocar, porque esto se dará lugar en la Foch, más o menos, y los lugares están por confirmarse, pero lo haremos. Ustedes van a ver tocar a cada una de las 30 bandas inscritas en Escena en Quito 2019. Así es, van a poderles ver y disfrutar de su música para que poquito a poquito les vayan conociendo y a las bandas que les gusten les puedan acolitar ahí y respaldarles en redes sociales, simplemente viéndoles y acolitándoles a veces con un simple like, no creo que nos pesa, y también podemos igual encontrar toda la información ahí en Escena en Quito. Pero bueno, también estábamos hablando un poco de cine, ¿no? Estábamos comentando de los de los grandes montadores y fotógrafos publicitarios que han trabajado con grandes artistas y que conocen grandes exponentes del cine y de la música, ¿no? Bueno, pero es que déjenme dar primero una introducción. Aquí el David está estudiando esto, le ha comenzado a seguir como varias de estas cosas, y por eso es que hemos tomado como motivo hablar un poco de lo que es la producción audiovisual y todo este tipo de cosas. Así es, estábamos un poquito revisando para ver qué les podíamos comentar un poco, amigos. Y revisamos un poco de lo que era la trayectoria de un gran personaje que hace montaje y que ha trabajado en grandes videos musicales, que ha estado dirigiendo igual algunas películas, ¿no?, a lo largo de su trayectoria y su carrera. Hablamos de Adam Spiegel, que nace el 26 de julio de 1999 y el 5 de diciembre de 2003 tiene su primer divorcio, citado ahí y tales. Pero más allá, sus trabajos importantes incluyen la comedia negra de 1999, en Benjamin John Milakovich. Bueno, estos grandes artistas que sí han hecho grandes cosas para la pantalla, son geniales y los estamos rememorando en el Woodstock Blues porque el séptimo arte también es algo increíble, también es parte del arte, de la cultura, y aquí en el Ecuador también se han hecho cosas grandiosas, grandiosas en este género. Así es, y con esta película él es nominado al Oscar al Mejor Director en Filme y 2002 de Adaptation, y también en El Ladrón de Orquídeas, que ambas fueron escritas por Charlie Kaufman. Entonces, él es un grande del cine que está manejando ahí todos los hilos para que se pueda realizar grandes películas, y les invitamos a que puedan buscar un poco de su trabajo. Igual seguramente han de haber visto sin ni siquiera saberlo. Él dirigió también una de las canciones de Chemical Brothers y de Speak, así que, amigos, es una persona que ha trabajado en los medios que vale la pena buscarle y enterarse un poco de él. A mí me parece genial esto de ganar o ser nominado incluso a un Oscar. ¿Tú qué crees de la producción nacional? ¿Tú crees que algún día podamos llegar a que una producción nacional sea nominada a un Oscar? Yo creo que sí, si es que se sigue trabajando y dándole espacio al medio completamente nacional, sin quitar el lugar ni los derechos de cada autor, ¿no? Porque cada persona genera algo por su manera, cómo lo ve y cómo lo siente. Entonces, hacer sentir al público esa manera de tu visión que tienes del mundo es algo muy complejo y muy difícil. Y grandes directores que ahora son latinoamericanos y están ahí ya premiados con 3-4 Óscares, no les tardó de como que 3 días para llegar a eso, sino muchos años. Incluso algunos son estudiados en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Cuarón es uno de los ejemplos que más tiene, grandes, ¿no? Así es, que tienen esos beneficios y esas ventajas de poder llegar a conocer ese medio internacional donde ya se mueve todo y es la industria. Entonces, yo creo que aquí solamente al pasar de los años tal vez siga creciendo la producción y por qué no ir a un Oscar desde aquí de Ecuador. Incluso veíamos que iba a hacer un rodaje de aquí de una película, ¿no? De Silent Hill 3, creo que es, porque iban a ahorrar como 20 millones en presupuestos por la neblina de Quito. La neblina nos hizo tener esta gran producción aquí en el Ecuador. Tú, personalmente, ¿cuál crees que es tu película favorita ecuatoriana? Ay, no lo sé, la verdad, como que favorita no podría decirte porque hay muchas películas que son muy buenas y cada una tiene su lado y su habla de cada cosa, ¿no? Es lo que te decía, cada persona tiene como que esa manera de mostrarnos lo que ellos sienten y lo que quieren que, como ellos lo ven. Entonces, llegar a ser que es el público tenga esa empatía es muy difícil, y hay varias películas en donde, bueno, aquí el cine latinoamericano es un poco más crudo, ¿no? No es tan sutil como el norteamericano, porque tal vez nuestra sociedad ha estado siempre llena de violencia, llena de acoso, de explotación. Entonces es como que una realidad más inherente al el medio se muestra en eso, ¿no? El medio es como que siempre quieren denotar esas cosas de que hay pobreza, de que por eso tal vez hay drogas, de que la corrupción, de que el soborno. Entonces, lastimosamente siempre los políticos han estado de por medio para que Latinoamérica acabe mal, pero ya hay muchos directores que lo hacen muy bien. Aquí en Ecuador hay varios exponentes, ¿no? Que vale la pena buscarles, vale la pena indagar en ellos. Había recientemente una producción de Fernando Cordero, de Rabia, que más allá de ser una película, era como una obra de teatro que se realizaba en una casa y en una calle. Y vaya que se le veía unos cortos ahí full buenos. Él es un director que también es un exponente internacional, que ha sido nominado varias veces a premios internacionales y que igual creo que tiene sus par de premios así. Entonces, ¿por qué no un Oscar a lo largo de los años? Exacto. Bueno, yo creo que de mis películas favoritas podría salir Ratas, Ratones y Rateros. Me encanta esa película, la adaptación que tiene, el ver el terminal antiguo del Kumandá. A mí cuando me dijeron, yo personalmente no lo conocía, porque yo crecí en mi infancia entera, fue como en Ibarra, así que yo nunca conocí ese terminal a conciencia, posiblemente alguna vez llegué, pero cuando lo vi en la película me pareció fascinante. Poder como rememorar eso, recrearlo, me pareció increíble. Es una de mis películas favoritas, podría decir yo. Sí, es una gran película y vale la pena repetirse ahí, a que todos lo busquen. También vale la pena verle, hablando de ciertas cosas, que es exponente ecuatoriano y es un poco cruda, así que tienen que verla ahí sin niños. Definitivamente es para público adulto, pero es muy buena película. Bueno, mis queridos amigos, nos vamos a escuchar otra canción aquí en el Woodstock Blues. I'm gonna leave you, yes I'm gonna leave you, 'cause I wanna, and I'll go where people love me, and I'll stay there 'cause they love me. No more headaches, no more heartbreaks. I'm gonna leave you where I meant you. I'm gonna leave you with your money. I want somebody to call me honey. I don't want gold rings, I wanna hear sweet things. I need a when you're teasing, you should be squeezing. I'm gonna leave you where I met you. Yes, I put up with your crossing, and I put up with your crossing, and I waited, getting frustrated. I'm old fashioned, I want my passion, so I'm leaving, though I'm grieving. I'm gonna leave you where I met you. Regresamos, mis queridos amigos, ya a casi lo último. Hoy se me pasó el tiempo volando, no sé, si yo sentí que recién llegué y ahorita ya son las 3:40, no sé a qué rato pasó esto, pero siempre es hermoso venir acá a la radio, estar con ustedes que nos están escuchando también. Así es, gracias a todas las personas que nos dan apertura a sus casas, ahí si nos están escuchando en la radio o en internet. Gracias a todos por tomarse su momento y escucharnos un poquito aquí. Estábamos conversando un poco también de lo que hemos venido haciendo con Regdec. Hemos conocido a grandes personas por el proyecto que estamos realizando con Pau. Es un proyecto completamente enfocado al audiovisual, a la realización de video y foto, pero enfocado en el ámbito artístico, completamente a la música emergente, al artista ecuatoriano, y igual siempre abiertos un poco a conocer medios, ¿no? A conocer gente de diferentes profesiones y relacionarnos, porque son personas que también llegan a ser muy muy grandes amigos y personas muy humildes que siempre se aprende, ¿no? De otra persona, y creo que es lo mejor que te puede generar algo diario. Sí, yo creo que es algo que tampoco era como que nos esperábamos mucho, ¿no? O sea, llevábamos un tiempo como sin saber qué hacer, sin cachar la cosa. Y bueno, nos abrieron las puertas un montón de gente, ¿no? Que estuvo ahí y que nos abrió las puertas a este tipo de cosas. Por ejemplo, el estar aquí en la radio gracias al Pato Recalde y a la Margarita, que un día nos vieron y nos dijeron como que estos chamos tal vez lo logren. Y nos pusieron todo su apoyo y todo su cariño también ahí. Y de ahí igual comenzó a surgir lo que es Regdec ahora y los proyectos en escena en Quito, los proyectos aquí con la gente del Quito Blues, y que ha sido como toda una travesía, como todo algo nuevo y diferente también. Pues sí, es, hemos avanzado, hemos estado creciendo en producción, en edición, en todo, ¿no? Incluso como personas siempre estamos aprendiendo más y viendo diferentes puntos de vista de lo que se maneja el arte aquí, la producción nacional, que es muy difícil cargarse la mochila para que la gente llegue 2 horas a disfrutar y esté ameno. Entonces sí es muy difícil para que también se realicen eventos grandes. Es algo complicado y hay que tener siempre en cuenta que es un sacrificio que yo sé que nadie les pide, pero es el punto de que la gente disfrute, ¿no? De que se dé estos espacios donde hay este vínculo cultural para que se rompan todas las fronteras que a veces se crean mediante las propias personas que se ponen sus estigmas ahí, no lo sé, a veces no cacho. Bueno, sí, pero ha sido como un trayecto bastante bacán. Igual tú, el hecho de retomar todo, que es hacer lo que te gusta también, ¿no? El andar con la cámara, el hacer fotos, para ti ha sido una experiencia, ¿cómo ha sido esta experiencia para vos? Para mí muy difícil y muy bacana. ¿Y para ti? Creo que ha sido un proceso de aprendizaje. Yo no soy fotógrafa ni nada por el estilo, pero creo que me ha gustado mucho. Y el David a veces ha sido un buen profesor. No, mentira, siempre. Ha sido alguien que me ha apoyado mucho. Veces, lo linda que soy con vos. Bueno, siempre hemos estado aprendiendo y haciéndole ahí a la producción audiovisual, intentando siempre sacar un material para que ustedes puedan disfrutarlo y puedan revisar un poco de lo que ha sido momentos donde la gente ha compartido conocimiento, ha compartido experiencias, que creo que es lo que a veces nos olvidamos, de que es algo muy pequeño, muy simple, pero es un detalle muy grande para que nuestra sociedad siga adelante, ¿no? Sin esos parámetros donde la gente se vuelve una enemiga de otra solamente por tener piercing o tatuajes o vestir diferente o escuchar música diferente. Todo eso creo que debe caer y siempre todos ser iguales. No, y creo que le hemos estado apostando a perseguir los sueños más que nada, y eso nos ha ido muy bien. Es una recomendación como para todos el hecho de perseguir los sueños, porque suele funcionar. Y muchas de las personas que se han sentado aquí con nosotros, que han estado desde el otro lado del mundo hablándonos también, ha sido como el mensaje que nos han dejado, ¿no? Como si están ahí, si han logrado algo en la escena, es porque literalmente han ido detrás de sus sueños. Y es también lo que nos pasa con el Pato, con la Margarita, con la situación del Quito Blues, que estamos detrás de eso y por lograrlo también. Así es, hemos aprendido muchísimo en cada cada meta que nos vamos poniendo es un poco más difícil, pero no imposible de alcanzar. Y queremos que este proyecto siga creciendo, queremos tener más equipos, tener más espacios, tener más artistas, conocer más gente, porque a lo largo de todo esto hemos llegado a conocer, lo que les comentaba, a gente muy muy muy particular, muy muy tranquila, muy bien enfocada en lo que está haciendo y muy original. Uh-huh. Eso es lo más bacán, que es muy completamente original, que no es una copia del extranjero, que es como lo que nos venden mucho en los medios, pero es algo muy, es un área muy original. Exactamente. Bueno, nos vamos a escuchar igual otra canción aquí en el Woodstock Blues y regresamos. Volvemos, mis queridos amigos, ya al final de este gran programa, de hablar con ustedes, de estar aquí con la mejor música, el mejor blues, rock and roll. Y bueno, ahorita para despedirnos un poco de reggae, ska, de Scarlight. Así es, ellos van a estar presentes aquí en el país, no sé si es que ya llegaron, pero van a estar presentes en el festival de jazz que también es parte del Ministerio de Cultura. Así que pueden ahí buscar la información y encontrar las bandas que van a estar. Hay grandes artistas, no se pueden perder. Algunos son gratis, otros son cobrados, pero valen la pena. Son muy buenos artistas. Siempre apoyando también el producto hecho cultural, porque años de ensayos, años de composición que vienen atrás de todo eso para que ustedes puedan disfrutar estos grandes géneros, ¿no? Exactamente. Y bueno, amigos, como les decía, ya llegamos como al final del programa y muy contentos de estar siempre con ustedes, de que nos ahí sintonicen y nos escuchen todo lo que decimos, todo lo que tenemos para ustedes. Y no se olviden que este viernes vamos a tener una llamada muy, muy, muy especial. Y ya saben, martes también tenemos entrevistas en vivo, tenemos el Llamando al Blues con blues nacional e internacional. Así que no se lo pueden perder, mis queridos amigos. Así es, y saludos a Pato, a Margarita, que de ley nos están escuchando. Sí, enorme un saludo, abrazo, gracias un abrazo siempre gigante. Por todo. Los estamos esperando acá con muchas ganas para que ya disfrutemos de lo que es el 12º Festival del Quito Blues. Recuerden, amigos, no se pueden perder el 12º Festival, más de 13 países aquí. Es un festival completamente internacional, lleno de talleres, de tatuajes, de música, de exposición de graffiti, de poesía y de un segundo congreso latinoamericano que va a estar repleto de artistas internacionales para que ustedes disfruten. También estaremos por allá por Tulcán con los grandes exponentes de Colombia, en donde vamos a disfrutar de su blues completamente rock and rollero, Carlos Reyes, Carlos Deliat y Jorge Venegas. Son grandes exponentes del blues y con gran trayectoria, hermanos colombianos, que vamos a estar por allá disfrutando todo al máximo con los productores. Exacto, mis amigos, esto fue todo por el programa de hoy. Les queremos mucho y les mandamos un abrazo de blues a todos ustedes. Y nos vemos el siguiente programa aquí en el Woodstock Blues. Chao, amigos. Bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Woodstock Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Jaff Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illesca. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra está